a mi novia me dio una cartera y me la dio fue por su voluntad. Vino mi suegra toda hecha una fiera y la cartera me volvió a quitar. Y la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar. Y la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar. Estas malas suegras y siempre proceden y en la vida nunca cambiarán. ¿Qué van a hacer si así son las mujeres? Que cuando quieren cualquier cosa dan. Si la cartera mi novia me da, tiene mi suegra y me la va a quitar. Si la cartera mi novia me da, tiene mi suegra y me la va a quitar. Porque mi novia conmigo es tan buena y por eso la cartera me dio. Le echaba centavo y cuando estaba llena vino mi suegra y se la llevó. Si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar. Si la cartera mi novia me da, viene mi suegra.